Episodio 34 de Writing Pod. Los hacks psicológicos de Sugarman que más se usan en copywriting. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de la certeza. Frase de Eric Fromm. Si te cuesta escribir para tu blog, este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Empezamos en un momento. Bienvenido a este episodio número 34 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Tras unos cuantos episodios de entrevistas, para este podcast número 34 he querido volver a hacer una píldora formativa más breve que las charlas que venía teniendo en las últimas ocasiones con profesionales. Ya sé que disfrutas mucho escuchando una conversación interesante, pero también me gusta alternar esos podcasts que suelen ser más largos con otros con los que solo hablo yo. Y además, así tampoco te voy a obligar a que me estés oyendo durante una hora o hora y media. Te prometo que este episodio será más breve. Hoy quiero hablarte de los hacks o resortes psicológicos que son fundamentales para vender. Joseph Sugarman escribió un libro titulado Los resortes psicológicos de la venta, en el que explica 30 resortes, hacks, que son básicos para lograr una venta y que debes tener en cuenta a la hora de escribir los textos de tu web y de tus cualquier página o landing page o página de ventas que tengas. Es importante que sigas algunos de estos hacks. Pero de entre todos, yo me quedo con 10 de los resortes, que son los que más me gustan y los que suelo usar con más frecuencia. Así que no dejes de escuchar este episodio porque te voy a explicar cuáles son mis favoritos y te voy a poner además un ejemplo real de un anuncio de cine o televisión en el que se utiliza cada uno de estos 10 hacks. Pero antes de empezar con estos resortes psicológicos, voy a mencionar los créditos musicales. Ya sabes que todos los temas cuentan con licencia Creative Commons y que pueden usarse con fines comerciales siempre que cite correctamente la autoría de los mismos. Así que hoy escuchamos los siguientes temas. Para la sintonía principal, como es habitual, el título que uso es Not So Away Some Tune, de Admiral Bob, que también es el autor de la canción que estamos escuchando ahora mismo de fondo para este sumario de introducción. El título es Turbo Tornado. Y para hacer la transición hacia allá donde empiezo yo con hablar de los resortes psicológicos de Sugarman, pues vas a escuchar otro tema titulado Oric Taiko Rap, de Jeff Speed. Los resortes psicológicos de Sugarman, los hacks que llaman algunos copies, pues son unas muy buenas herramientas, son una serie de herramientas que te ayudan a entender cómo funciona la mente de tu cliente y que también te van a servir para escribir textos que se adapten a ese funcionamiento. Con estos resortes, pues vas a ser capaz de convencerle, de persuadirle y de influir en su decisión. Así que vamos a empezar con el primero de esta selección de 10 hacks. Y el primero es el hack número 1, autoridad. A los compradores, en general, les gusta hacer negocios con expertos, no les gusta a la gente aficionada. Por ese motivo, es muy habitual que a la hora de comprar un electrodoméstico, pues mucha gente prefiera ir a una tienda especializada, aunque sea una gran superficie, pero desde luego es mejor comprar un electrodoméstico en un sitio especializado que no en una tienda tipo supermercado, ¿no? De hecho, si dudas de ello, te reto a que intentes comprar una tostadora de pan en un supermercado. Te digo porque hace poco me ha pasado. Yo lo he hecho y ya te digo que no es nada fácil encontrar a alguien que te sepa explicar las características básicas que tiene la tostadora, porque básicamente lo que hacen en un supermercado es reponer y cobrar. En cambio, si vas a una tienda de electrodomésticos, verás que fácil el dependiente que te atienda, pues te va a poder explicar la tostadora, cuáles son sus principales ventajas y cuál es la mejor para tus necesidades. Por eso te digo que la experiencia pues siempre es algo que suele ser mucho mejor, ¿no? Yo creo que la clave está en que necesitamos gastar nuestro dinero con seguridad. Por eso solo queremos tratar con expertos. John Sugarman cuenta el caso de una chica, de una joven estudiante que se le acercó cuando él estaba en Las Vegas a la entrada de una tienda de ordenadores para pedirle ayuda. La chica se le acercó y le preguntó que si le podía echar una mano porque estaba muy agobiada, tenía que comprarse su primer ordenador, estamos hablando seguramente de los 80 o 90, tenía que comprarse su primer ordenador, estaba en la universidad, estudiando en la Universidad de Nevada, allí en Las Vegas, y bueno, pues le dijo que no tenía ni idea de qué es lo que tenía que comprar y estaba muy indecisa y no quería malgastar el dinero que le habían dado sus padres para comprarse el ordenador. El caso es que Joseph Sugarman entró con ella, como entendía de ordenadores, entró a la tienda, vio un poquito las características principales que tenía el ordenador que había comprado y le dijo que evidentemente que había hecho una muy buena compra y que se quedara tranquila. Aquello le dejó a la chica muy feliz porque contó con ese asesoramiento que necesitamos, que bueno, Joseph Sugarman habla siempre de ese vecino, ¿no? Que de ese amigo, de ese hijo de los amigos que te eche una mano para comprar un ordenador. Hoy en día quizás no es tan necesario porque pues tenemos miles de reseñas, tutoriales, podemos buscar reseñas de expertos en internet. Pero bueno, en aquella época yo mismo recuerdo que cuando me compré mi primer ordenador, mi primer PC, pues tuve que recurrir a un amigo que me explicó un poquito pues cuáles eran, para lo que yo lo iba a usar, pues cuáles eran las cosas que mejor me venían para no comprar ni de más ni quedarme corto, ¿no?, en el ordenador. Yo en ese caso pues recurrí a la autoridad de mi amigo. Y hoy en día, lo que digo, se puede recurrir a la autoridad, pues de cualquier experto en internet, ¿no? O sea, de cualquier en vídeos en YouTube, en podcast, pues puedes, es más fácil comprar las cosas hoy en día que antes, ¿no? Por ejemplo, en el anuncio que vas a escuchar ahora, vas a ver cómo el producto se vuelve más atractivo gracias al aval de un odontólogo que lo recomienda. Yo a mí aquí siempre digo en este tipo de ejemplos, para este hack, siempre digo que si en lugar, por ejemplo, este anuncio, en lugar de ser un dentista, lo recomendase un dependiente de una droguería, pues el efecto de autoridad se quedaría muy diluido, ¿no? A lo mejor no te puedes fiar porque es una persona que conoce un poquito el sector, pero bueno, es mucho más fiable la opinión de un dentista. Vamos a escucharlo. La sensibilidad dental se genera cuando el frío o el calor llega al interior del diente y afecta al nervio. El nervio al final lo que transmite es un calambre. Nosotros quizás sentimos una frustración cuando el paciente ignora ese dolor. La sensibilidad dental puede ir a peor por una razón muy simple y es porque la zona del diente cada vez está más expuesta. Sensodyne funciona porque alivia la sensibilidad dental. Me reporta garantía, experiencia y un respaldo científico que apoya todo lo que después nosotros podemos darle a nuestros pacientes. Hack número 2. Contar cuentos. Sugarman, al igual que yo, pues es un enamorado del storytelling. Yo creo, mi opinión es que contar historias es crucial para una venta. De hecho, pues un cuento o un relato pues es la mejor forma de captar la atención de los destinatarios de tu mensaje. Piensa, por ejemplo, en un conferenciante, pues que es muy habitual pues empezar con un chiste, con una anécdota, contando una historia curiosa. De ese modo consigues atraer la atención de todo el auditorio. Joe Sugarman recomienda usar siempre estas historias en todo tipo de páginas de ventas y en campañas comerciales. Incluso él explica cómo gracias a un relato que usó en un anuncio o en una página de ventas, mejor dicho, pudo vender un montón de gafas de la marca Blue Blocker. De hecho, te puedes dar una idea que las gafas consiguió vender 20 millones de unidades. O sea, que imagínate tú si le fue bien lo de contar historias en el anuncio, ¿eh? Con su relato, sobre todo, básicamente, el relato lo que tenía el objetivo era captar la audiencia, captar la atención de su audiencia. Y que los lectores, además, leyesen el anuncio hasta el final, que es otro gran problema, sobre todo hoy en día en Internet es mucho mayor este problema. Es decir, si ya era difícil conseguir que un lector de un periódico leyese un anuncio hasta el final, imagínate lo complicado que es con la multiplicación por 20 o 30 o 40 o 50 de los impactos de hoy en día en Internet, en las redes sociales, es muchísimo más difícil captar la atención de un lector, ¿no? En Internet cuesta mucho más. Entonces, bueno, pues cualquier elemento es bueno, y yo creo que este de contar las historias, de contar cuentos, como dice, del storytelling, pues creo que es fundamental para conseguir que un lector pueda leer todo tu mensaje. Esto es lo que sucede con el anuncio, creo que es el último anuncio que ha sacado Mapfre, ahora a principios del año 2020, y que se puede ver ahora mismo en la tele. Y además me ha encantado porque se basa en contar cuentos como si los clientes de Mapfre fuesen héroes de películas o cómic. De hecho, hay un dibujante de superhéroes de cómic que está dibujando, ¿no?, esas escenas, para que te las puedas imaginar mejor todavía. Puedes escucharlo ahora mismo, ¿eh? Siempre he dibujado héroes, pero nunca héroes de verdad. Estábamos en una manifestación y de pronto me puse de parto. Pues Adri es mi héroe. Me dio un ataque de alergia una vez y el tío echó a correr y me salvó la vida. Me subí al techo del taxi y grité: ¡Dejad paso! ¡Mi hermana va a nacer! Nunca había puesto una inyección. La puso en el cuello. La gente se apartó y al final pude ver el hospital y pudimos llegar bien. Nos hicimos el camino de vuelta y todo bien, excepto que cuando llegamos al coche no arrancaba. Al bajar, me torcí el tobillo. En las situaciones más difíciles, hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Hack número 3, credibilidad. La credibilidad es fundamental para vender cualquier cosa. De hecho, para conseguirla, Joe Sugarman dice que hay que ser honesto e íntegro. Pero no es suficiente ni con ser honesto ni con ser íntegro. Además, hay que ser creíble. Y para ello, debes contar con autoridad. Ya lo hemos visto antes, ¿no? Y también debes ser sincero. Por eso, conviene que evites, pues, afirmaciones imprudentes, lugares comunes, exageraciones que pueden terminar hundiendo la credibilidad de tu oferta. Tienes que tener mucho cuidado, ¿sabes? Con este tema de la credibilidad es muy difícil de conseguir y hay que trabajársela mucho, pero bueno, es decir, se puede conseguir. Yo, por ejemplo, desde un punto de vista negativo, tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el sector del marketing digital, la corriente está de hartazgo con los marketers estos a los que se considera como vendehumos, ¿no? Básicamente esto es una pérdida de credibilidad. Es decir, yo hace poco me mandó mi hermana un vídeo, pues, de un chaval de 18 años diciendo que los 4 o 5 días que fue a la universidad se dio cuenta que el sistema no servía para nada. Y evidentemente, claro, o sea, si en 5 días fue capaz de asumir que la universidad no valía para nada, evidentemente tiene un gran problema. Ya soy al final, vas viendo el vídeo, vas viendo que al final es un chico de 18 años con otro amigo suyo, trabajando en un chalet vacío, sin muebles casi. Se supone que él vive allí con su novia, tienen un montón de empleados, pero ahora mismo no están. Bueno, ya sabes, el clásico anuncio de YouTube, vídeo largo de YouTube para intentar captar a gente crédula, que son los únicos que caen en las redes de este tipo de vendehumos, ¿no? Al final, es decir, si tú no tienes credibilidad, no puedes vender nada. Si no puedes vender un curso sobre copy, si no eres creíble como copy. ¿Sabes? Pues eso ocurre en cualquier sector. No puedes vender un producto si no eres creíble. Si te resulta difícil conseguir mostrar credibilidad con tu producto o servicio, hoy en día tenemos también una suerte, que tenemos el fenómeno influencer, ¿no? Básicamente se basa en que la credibilidad de determinadas personas con influencia sobre una gran audiencia. Son gente muy influyente y que tienen su capacidad de influencia en esas audiencias es bastante elevada. Bueno, pues en un momento dado, si crees que tu mensaje no es creíble, pues puedes a lo mejor añadir testimonios o vídeos de un influencer de tu sector que te pueda echar una mano, o incluso de famosos, de personas famosas. Así, por ejemplo, lo hacen en un anuncio de plátano de Canarias, en el que se cogen a varias celebridades hablando de lo buenos que son los plátanos de Canarias. Por si no reconoces todas las voces que vas a escuchar ahora, te diré que en este anuncio, que está hecho en el año 92, hablan Miguel de la Cuadra Salcedo, Lola Flores, Pedro Almodóvar, una Miss España, creo que era la de ese año 92, que no la recuerdo, que creo recordar que era canaria, pero no recuerdo cómo se llama. Y la verdad, si te soy sincero, no tengo ganas de buscar ahora el dato. Y bueno, y también sale Carlos Arguiñano, que yo creo que sigue siendo incluso hoy en día la imagen del plátano de Canarias. Lo puedes escuchar ahora mismo. Plátanos he comido muchos por todo el mundo, pero con el sabor del plátano canario, ninguno. Es el plátano de España. Cultivarlo es todo un arte. Para ser Miss España, deporte y todos los días un plátano. Y a partir de ahora, al elegirlos, fíjate bien, que sean de Canarias, los nuestros. Y si tienen botitas marrones, mejor que mejor. Rico, rico. Plátano de Canarias, famoso por su sabor. Hack 4. Codicia. Por mucho que te cueste reconocerlo, todos nos movemos por codicia. Es así. O si no, ¿por qué compras cosas que no necesitas simplemente porque estaban de oferta? La codicia, al final, es atracción por las gangas, por los chollos, esas ofertas irresistibles. A todos nos mueve esas ganas de ahorrar dinero, ¿no? O de encontrar algo muy caro que consigamos muy barato. La codicia, al final, es un factor determinante, tanto en productos baratos como en los caros, ¿eh? Y eso además te lo digo por experiencia, porque yo cuando trabajaba en Audi he visto a gente que no compraban salvo que hubiese una oferta muy buena. Es decir, no es que te digo que no compraran un coche de 25.000 euros o 30.000, que era el precio medio más barato que había allí en esa época en Audi, sino que no compraban coches de 100.000 euros, pero de pronto llegaba una oferta de que lo bajabas el precio, iban y lo compraban. Es decir, al final el que puede pagar 100.000 euros, el que puede pagar 90.000 euros puede gastarse en un coche 90.000 euros, puede gastarse también en el coche 100.000, eso no. Pero al final es esa codicia, ¿no?, que tienen todos de conseguir siempre esa mejor oferta. Yo ahí lo veía mucho, al final cuando has trabajado cara al público y sobre todo con vendiendo productos de valor muy elevado, te das cuenta de que la codicia es algo que es consustancial al ser humano. Sin embargo, debes tener cuidado al aplicar la codicia en tus textos, al exaltar esa codicia de tus posibles clientes, porque no siempre funciona, ¿sabes? Tienes que ser capaz de reconocer en qué momento puede funcionar y aprovecharte de esas debilidades de tus clientes. Para que te hagas una idea, existe una regla por la cual un producto se vuelve más fácil de vender conforme vas bajando el precio. Y eso es así porque el cliente necesita justificarse, no necesita justificarse tanto de que realmente necesita el producto y no necesita tanta lógica. Sugarman dice incluso que si bajas mucho el precio, la justificación y la lógica serán arrojadas por la ventana de tu cliente. Y yo aquí estoy pensando, siguiendo con el ejemplo que decía de Audi, por ejemplo, de un Audi Q7, un 4200 TDI, que creo que tenía pues... era un motor V8, era, no sé si recuerdo, tenía 300 y pico, 400 caballos, era una mole, era una cosa tremenda que valía 100 y pico mil euros, estaba cargado de extras hasta arriba y me acuerdo que costaba muchísimo venderlo, porque además, bueno, era un coche especial, unas particularidades concretas, pero bueno, tuvimos que bajarle muchísimo dinero y al final recuerdo perfectamente que el matrimonio que lo compró ni siquiera buscaban un coche así, o sea, y de hecho no necesitaban un coche tan potente, pero claro, es decir, les hicimos una oferta tan irrechazable, les bajamos tantísimo dinero que al final entraron, o sea, les entró por el ojo en cuanto vieron el descuento. Yo no sé si creo que podía tener un 30% de descuento, un 35% de descuento y les salía el Q7 4200 al precio de un coche de un Q7 con mucho menos motor y mucho más sencillo. O sea, compraron al final un buen chollo, ¿eh?, como se suele decir. Ahora te voy a poner un anuncio mexicano que me ha resultado súper divertido, en el que se usa la codicia a través del 2x1 como herramienta para vender. Te dejo escuchándolo. Su futuro esposo está allá afuera. Y de ustedes depende encontrarlo. Pues no hay nada. No hay nadie. Si de verdad quieren conocer a alguien, el lugar perfecto para citas es Cinépolis. Para la próxima clase quiero que todas consigan una cita. ¿Qué quieren? Hola, bienvenidos a Cinépolis. ¿Me das dos boletos para solteras? Claro. Sí, yo invito. Los martes con Club Cinépolis es 2x1. Vamos a querer unas palomitas y dos refrescos. Listo, se abonaron puntos a su tarjeta Club Cinépolis. ¿Segura que no quieres palomitas? ¿Es lo que estoy pensando? Ana, Ana. ¡Ay! ¿Quieres palomitas? Bueno, ¿todo eso se compraron? Es combo lune. Es que yo soy socio Club Cinépolis. Son 19 pesos. Vas acumulando todos a Lady Ganga, güey. Este curso está lleno de mujeres desesperadas y yo no estoy desesperada. ¿Cuántas citas fallidas han tenido? Vengan a ver solteras. A Cinépolis. Obtén tu tarjeta Club Cinépolis a un precio especial de 19 pesos. Empieza a disfrutar todos sus beneficios. Hack número 5. Curiosidad. Sugarman dice que el resorte más valioso de nuestra época es la curiosidad, y yo también estoy de acuerdo con él. Si no logras generar curiosidad, pues va a ser muy complicado que puedas venderle nada a tu posible cliente. Sobre todo porque es que este no va a mostrar ningún interés en tu oferta, no va a ver ni se va a fijar, te va a dar esos 8, 9 segundos, 7 segundos que te puede prestar de atención, y si no le generas en ese tiempo la curiosidad, pues no vas a ser capaz de que ni siquiera lea tu oferta completa, ¿no? En 1987, la ONCE puso en televisión un anuncio impactante. ¿Sabes? Durante un par de semanas, recuerdo que fue, vamos, de lo más hablado y de lo que más curiosidad generó. Tan solo se veía en el anuncio, pues a cientos, a miles de personas haciendo colas por Madrid, por Sevilla, por miles de sitios, haciendo cola, esperando a algo que iba a suceder más adelante, pero que no desvelaba el anuncio. Puedes escuchar ahora mismo la primera parte del anuncio, que se estuvo viendo esas primeras días de la campaña, y luego te pondré el siguiente. Vamos a escuchar esta primera parte. Dentro de unos días, en este país, va a ocurrir algo que traerá cola. Si eres joven, es posible que no recuerdes el anuncio, pero ya te digo que en aquella época fue, vamos, generó un hype, ¿no? Creo que se dice ahora, una curiosidad enorme. Y todo el mundo hablaba todas horas sobre el anuncio, sin saber pues qué era aquello que iba a traer tanta cola. Te lo voy a desvelar fácilmente porque igual no recuerdas el anuncio. Te lo voy a poner en la segunda parte, ya en la que se desvelaba, y para saber exactamente qué es lo que estaban anunciando. Es una técnica muy difícil de usar, pero que cuando se emplea bien, ya te digo que la curiosidad es muy, muy potente. Escucha al final del anuncio de la ONCE. El próximo 1 de octubre va a ocurrir algo que traerá cola. El próximo 1 de octubre, la ONCE lanza un nuevo cupón. Fíjese bien, todos los días 25 millones a la tira. ¿25 millones a la tira? Y todos los viernes por 100 pesetas, 100 millones. ¿100 millones? ¡Oh! Juegue al nuevo cupón de la ONCE. El cuponazo. Hack número 6. El deseo de pertenecer a un grupo. Tenemos que partir de la base que los humanos somos seres gregarios y nos gusta pertenecer a nuestros grupos. Puedes incluso pertenecer a varios, ¿no? No es necesario pertenecer solo a un grupo. Pues mucha gente se siente orgullosa de pertenecer a su familia, de tener un apellido en común con alguien importante, o incluso de formar parte, pues, de un club exclusivo, ¿no? Pues otros, por ejemplo, se sienten orgullosos, pues, porque forman parte de un colectivo profesional determinado, porque son militares, de alta graduación, o porque son abogados, son médicos, son arquitectos, o incluso, bueno, pues, pertenecen a la plantilla de una multinacional importante y eso se consideran que les da más prestigio. Yo recuerdo mucho en mi época cuando empezaba, una vez que terminamos la carrera y empezamos a trabajar, pues bueno, en mi época era muy habitual el de quiero trabajar en una consultora, ¿no? Bueno, al final era como un poquito la meca, ¿no? Decir, yo es que soy de Pricewaterhouse o soy de Ernst & Young, no era algo como muy exclusivo, ¿no? La gente se sentía, tenía ese sentimiento de pertenencia a un grupo. Esto, con esto ya te digo, todos queremos pertenecer a un grupo y que se nos reconozca además por ello. En este punto, hay que hacer un inciso para que lo entiendas mejor lo que Sugarman explica en su libro. Él lo que dice es que la compra es siempre emocional, pero luego, una vez que hay que justificarla racionalmente mediante la lógica. Es decir, un comprador puede usar la lógica para justificar su compra, pero seguramente desconozca el motivo por el que sintió el impulso de comprar, ese que ha sido emocional. O sea, muchas veces no va a llegar nunca a la conclusión de qué motivó aquella compra impulsiva, ¿no? Aunque luego tenga muy claro que cómo lo ha justificado él mediante la lógica. Sugarman lo que dice es que antiguamente, por ejemplo, la gente fumaba mucho Marlboro porque querían sentirse pues como aquellos rudos vaqueros que salían en los anuncios de esa marca de tabaco. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo empecé a fumar se llevaba más por las películas de Vietnam, el rock y todo eso, y era muy típico salir las películas de Vietnam, Platoon, que creo que era de esa época, iban todos con el, en el casco con el paquete de Marlboro, y yo de hecho cuando empecé a fumar, gracias a Dios lo dejé, ahora ya hace 10 años, pero bueno, cuando empecé a fumar, fumaba Marlboro. Y era básicamente porque lo asociaba con esa especie de los soldados de la guerra de Vietnam y todo eso. O sea, era porque me gustaba mucho esa marca por eso. Pero bueno, esto sucede con todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, Sugarman también habla de Mercedes, ¿no? O sea, al final el que compra un Mercedes, pues lo hace básicamente porque quiere sentirse como esos personajes importantes que conducen uno. Aquí en España pasaba mucho con los toreros. Los toreros, en cuanto ganaban dinero, lo primero que hacían era comprar su Mercedes. Eso era para ellos el símbolo de estatus social, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, a gente que se ha vuelto verdaderamente idiota simplemente por entrar, por ser admitidos en un club social exclusivo, ¿no? O sea, gente que empiezan a sentirse como con unos aires de superioridad bastante insoportables, ¿no? Bueno, hay gente que no hay de todo, ¿no? Eso es evidente. Yo también, por ejemplo, puedo decir el ejemplo que ahí me siento víctima de Mac, ¿no? O sea, yo realmente, pues yo me he comprado un Mac, pues porque me parece un objeto exclusivo y glamuroso, o sea, muy realista, o sea, no, aunque luego me lo justifico con argumentos lógicos, pues tipo, que si es más rápido, que si el procesador es más rápido, que si el estable es más estable, que bueno, me encanta cómo funciona, pero bueno, realmente lo hago por pura, porque me parece que es un objeto que da aire de exclusividad. Y lo mismo, por ejemplo, sucede con el iPhone, ¿no? O sea, el iPhone es un teléfono que la gente lo reconoce socialmente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Sugarman explica un fenómeno que es súper interesante, que es el que ocurre con la marca Volvo. Volvo hizo una serie de encuestas en Estados Unidos y descubrió que haciendo un análisis demográfico de sus clientes, el nivel educativo de sus propios clientes era mucho más alto que el de otras marcas, incluso competidoras premium, ¿no? Como ocurría a Volvo. Entonces dijeron, bueno, joder, qué fuerte, ¿no? Que nuestros clientes sean los que más nivel educativo tienen. Y entonces, bueno, les pareció que era un argumento muy interesante y lo publicitaron mucho, lo difundieron mucho. Bueno, pues esa encuesta se repitió varios años después y el resultado fue todavía más sorprendente porque el nivel educativo de los clientes nuevos era todavía más alto que el que había subido más de lo que ya había sido en la primera encuesta. Esto quiere decir que en Estados Unidos la gente empezó a identificar los coches Volvo con el estatus de carrera profesional y decían, bueno, si yo tengo una carrera profesional y unos estudios altos, tengo que demostrarlo a través del coche que conduzco. Entonces, conduciendo un Volvo nadie va a dudar de que yo tengo unos estudios más altos como los que tienen casi todos los que conducen un Volvo. Es decir, es ese sentimiento de pertenencia al grupo que Volvo lo supo usar muy bien. Es decir, vamos a entrar entre los snobs, los intelectuales, la gente que tiene muchos estudios universitarios. Bueno, pues era muy típico, decían en Harvard, ¿no? Era muy habitual ver los profesores con un Volvo, ¿no? Pues ese tipo de ejemplo creo que es bastante interesante. Ahora te voy a poner un anuncio para que entiendas también un poquito cómo se puede usar ese sentimiento de pertenencia al grupo. Un anuncio también de Mercedes-Benz, de coches. Esto es justo el momento en el que Mercedes-Benz se había encasillado mucho con un tipo de cliente en el que generalmente eran gente mayor, bastante mayor, en torno a los 40, 50, 60 años, de 40 no era tan habitual, aunque luego veremos que en el anuncio los tilda un poco como coche de cuarentón, o sea, ese estatus te lo da de cuarentón por tener un Mercedes. Aunque realmente la chica que va con él, la vais a escuchar ahora, cuando ve el coche que se ha comprado, lo que le dice es que bueno, tú lo que eres le quita el estereotipo de cuarentón para pasar al estereotipo de un nuevo grupo de clientes, que es el de los rebeldes modernos. La cosa es pertenecer a un grupo. Escúchalo y vas a entenderlo muy bien. Estoy pensando en comprarme un Mercedes. ¿Qué? ¿Qué es esto? Todos iguales. Que llegáis a los 40 y ¡tas! ¡Cochazo! Mira, es como ese. Ah, peor. Ahora ves de niño rebelde. Algo está pasando en Mercedes.com. Hack 7. Emoción. Ya hemos visto antes que la venta surge siempre en un plano emocional y luego se justifica pues desde un punto de vista más lógico, ¿no? Con lógica y argumentación racional. Vale, pues cuando alguien compra, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Mercedes, pues un coche, un Mercedes, no lo va a hacer casi nunca, pues porque tenga un motor más eficiente, una tecnología de inyección mejor, que si unos frenos ABS con ARS, con ASR, con ya sabéis las siglas típicas, ¿no? Porque tenga una dirección más precisa o tecnológicamente más avanzada. Básicamente, la gente se compra un Mercedes porque le gusta, porque le parece bonito y porque le da estatus. O sea, de hecho, Sugarman lo explica así, que cuando él se compró su primer coche Mercedes, le contó a sus amigos que si lo había hecho porque había estado analizando un poquito la competencia y veía que, bueno, que en aquel momento era el que más seguridad le ofrecía, el que mejores equipamientos tenía, que la dirección de cremallera era mucho más efectiva que las demás. Él lo justificó así porque evidentemente Sugarman es un gran vendedor, pero dice que en el fondo él mismo reconoce en el libro que lo hizo básicamente porque quería sentirse como los miembros de ese selecto grupo que ya poseen un Mercedes. Es así, o sea, al final esa era la parte emocional que luego justificó de un modo racional, ¿eh? Con argumentos lógicos. Es decir, este resorte, si ves que está muy relacionado con el anterior de pertenencia al grupo. Pero bueno, es que realmente la emoción lo impregna casi todo en el proceso de compra. O sea, por eso hay que entender que todo lo que escribas en una página de ventas, cuando hagas copywriting, tiene que estar impregnado de emociones potentes. O sea, para eso, para escribir sobre emociones, hay que entender muy bien cuál es la naturaleza de cada producto o servicio y comprender qué tipo de emociones van asociadas al mismo. Sabiendo eso, podrás emplear en tus textos palabras más emocionales, con las que puedas expresar esas sensaciones que impactan en el corazón de tu cliente. Lo vas a entender mejor cuando escuches este anuncio protagonizado por personas discapacitadas. Ya te anticipo que si no se te salta una lagrimita al escucharlos, es que me parece a mí que tienes una piedra en lugar de corazón. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para colgar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cámbialo. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en noterrindasnunca.org. Hack número 8. Exclusividad. Seguimos con otro de estos resortes que ayudan a vender. La exclusividad. Durante un montón de años viví de vender exclusividad, básicamente. Cuando trabajaba en Audi, vendía exclusividad y ahora, por ejemplo, sigo viviendo de la exclusividad porque escribo sobre ella, sobre la exclusividad en el blog de BMW. Al final, todo el mundo quiere tener algo diferente, que sea escaso y que no tenga los demás. ¿Sabes? Quieren, la gente quiere sentirse diferente y quiere sentirse por encima de los demás. O sea, quieren por eso ese sentimiento de exclusividad es muy apelando a él y sabiendo excitarlo, vais a ver que vais a conseguir muchas ventas. Quizás además por eso mismo los precios suben cuando hay escasez, ¿sabes? Es decir, cuando hay, o sea, un diamante vale más que el agua, porque aunque el agua sea más necesaria que el diamante, porque el agua si no la bebes te mueres, el diamante no te hace falta para nada, pero como es mucho más escaso que el agua, pues vale más, que esa es la paradoja, ¿no? Del agua y de los diamantes, ¿no? Ahora claro, en el momento en que estás en el desierto, si te encuentras un yacimiento de diamantes y no hay ni gota de agua, creo que te va a importar bastante poco, porque lo que estás muriéndote de sed, lo que buscas es agua, no buscas diamantes. Pero bueno, al fin y al cabo estamos yendo a un mundo en el que hay abundancia de casi todo y que la escasez es un valor, ¿no? Por eso muchas empresas, para vender exclusividad, lo que hacen es limitar las ediciones de sus productos para que haya menos cantidad y sea más, más atractivo, incluso venderlo más caro, ¿no? O sea, ayer mismo, por ejemplo, me comentaba un amigo que estaba mirando con la idea de ir a ver a Julio Iglesias en los dos únicos conciertos que va a hacer en España este año. Uno es en Mérida y otro es en Fuengirola. Bueno, pues para que te hagas una idea, el precio más barato de la entrada más barata que ha visto hasta ahora no baja de 250 euros por persona. O sea, es una escasez que hace más deseable el producto, en este caso, ser uno de esos pocos españoles que van a poder ver a Julio Iglesias. Bueno, pues este amigo mío estaba dispuesto a pagarlo e incluso decía que si costaba más, que tampoco le importaría, porque bueno, le gusta mucho. Y además le gusta sentirse exclusivo, le gusta ser de esos pocos que han visto a Julio Iglesias. Por eso limitar la oferta es una muy buena forma de conseguir exclusividad, aunque no siempre es necesario hacerlo, ¿eh? Ya que con tus textos también puedes dar la sensación de que el comprador obtiene exclusividad sin necesidad de limitar la oferta. Por ejemplo, lo hacen muy bien marcas como Ferrero Rocher. En general, en mi opinión, son bombones bastante corrientes. Pero bueno, han rodeado a su marca pues por un halo de exclusividad que te hace pensar que son mucho mejores que el resto. Así que escucha ahora este anuncio y a ver si estás de acuerdo conmigo. Ya verás que es un anuncio que está protagonizado pues por una elegante dama que va sentada en el asiento trasero de su Rolls Royce. Y bueno, a ver qué te parece. Ambrosio, desearía tomar algo. ¿Paramos para que pueda comer alguna cosa? No, es más bien el deseo de algo bueno. Entiendo, señora. Me apetecería Ferrero Rocher. Me he permitido pensar en ello, señora. Oh, bravo, Ambrosio. Ferrero Rocher satisface el deseo de lo exquisito. Hack número 9. Resaltar objeciones. Cuando empezaba a vender, tenía miedo de que los clientes me pusiesen objeciones. O sea, me sacaba de quicio. Me parecía que ya está sacando objeciones, ya ha perdido la venta. Pues hasta que un día me di cuenta de que solo los clientes que ponen objeciones son los únicos que compran. O sea, me di cuenta de que realmente cuando no ponen ninguna objeción, casi nunca salía a la venta. Ahí aprendí que las objeciones eran las grandes aliadas de las ventas. Lo que pasa es que aquí se pueden plantear las objeciones de dos formas distintas. Y de hecho, Joseph Sugarman, da dos hacks distintos. Aunque yo aquí te voy a hablar básicamente de resaltar las objeciones, que a mí me parece que es una técnica muy buena. Vas a ver ahora para potenciar quizás los puntos negativos que puede tener un producto. Pero bueno, también tienes la opción de aprovecharte de ellas y sobre todo de solventarlas, ¿no? De resolverlas, ¿no? Las objeciones. Vamos a verlo al final de este bloque sobre el hack. El hack número 9. Por ejemplo, si tienes que escribir un producto que es bueno, pero que tiene alguna pega o defecto, pues Sugarman recomienda que cojas el toro por los cuernos y que empieces el texto de ventas resaltando ese defecto y dándole la vuelta, pues para que te sirva como argumento de ventas. Sé que es complicado llevarlo a cabo, por eso quiero que escuches este anuncio argentino de la marca Grundig, porque aunque es un anuncio muy antiguo, te va a llamar la atención por el enfoque que le dan al precio de la televisión, que en los años 80 era una de esas grandes pegas que tenían las televisiones antiguas tipo Grundig. O sea, las televisiones buenas eran muy caras. Vas a ver cómo lo resuelven de bien en este anuncio de Argentina. Sin embargo, si después de oír esto no te crees capacitado para resaltar esas objeciones, pues tienes la opción también de resolver las dudas. Para eso pues tienes que resolver las objeciones y las dudas de tus clientes con una lista de facts. A mí me encantan ponerlas. Es decir, es la lista de preguntas frecuentes, de frequently asked questions son fundamentales y vienen, no, yo en mi opinión nunca sobran en una página de ventas, ¿eh? Y ahí también es coger un poquito el toro por los cuernos, saber cuáles son los posibles puntos débiles o las cosas que menos les gustan a tus clientes y las resuelves en esa lista de preguntas frecuentes que en mi opinión ayudan un montonazo a vender, ¿eh? Es una forma de resolver esas objeciones que harías de un modo personal, en este caso como no las, como no te las van a hacer. Es muy raro que se ponga en contacto contigo. Bueno, si el que lo hace, si alguien te manda un email expresando una objeción sobre tu producto, lo más probable es que a poco mal que le contestes, o sea, a poco bien que le contestes, lo tiene la venta, la tienes hecha, porque tiene muchísimo interés. ¿Sabes? O sea que, bueno, estás dependiente de este tipo de cosillas y si no, bueno, pues piensa en todas las posibles objeciones y escribe una lista de preguntas frecuentes con resolviendo esas principales dudas. Te dejo aquí con el anuncio de Grundig y me dices a ver qué te parece. Usted tiene dos uh-huh. televisores, el que está siempre apagado y el Grundig. ¿Con cuál verá el próximo mundial? Con el Grundig. ¿Y el apagado? Va, ese que lo usa mi mujer. Vamos a comprar otro Grundig. Grundig. Caro, pero el mejor. Suscríbase en Electrodomésticos Plan Center, Sociedad Anónima, Capital Federal. Hack número 10. Sensación de urgencia. La sensación de urgencia te va a ayudar mucho para hacer ventas ahora mismo. Porque solo valen las ventas que ya están hechas, no las que pueden hacerse en un futuro. Es decir, esa es la clave de la, de, o sea, solo vale lo que ya está firmado y con señal y con, o pagado. O sea, es, eso es lo que, esa es una venta que te va a dar beneficios. Las que están en el aire todavía al final es más fácil que se diluyan como si fuera una nube de, en el cielo. O sea, que por eso te digo que si has creado una buena oferta, bien estructurada en torno a argumentos emocionales, pero también revistiéndola con las justificaciones lógicas, si encima le añades algo de urgencia, la venta la tienes hecha seguro, ¿sabes? Si no lo haces así, es bastante complicado que dentro de unos días vuelvan, ¿eh? O sea, vuelvan y más encima en ventas online, por ejemplo, es rarísimo que la gente se acuerde una semana después, ay, ¿dónde fui? ¿Dónde lo vi? Pues al final lo que hacen es buscar otra vez en internet y si sales tú y tienes suerte, pues a lo mejor se la vendes, pero si de verdad quieren comprar, lo más probable es que primero que les aparezca, compre, ahí, aunque no seas tú. La gente es muy poco fiel a las páginas web, ¿no? Salvo que le des una experiencia de usuario tremenda, ¿no? Por eso está muy bien pues poner elementos como los contadores de cuenta atrás o las limitaciones temporales de una oferta también funcionan estupendamente. Si tienes que dejar claro que si no hace la compra ya, es posible que pierda los grandes beneficios que va a obtener de hacer ese pedido. En este anuncio de Opel te muestran muy bien esa sensación de urgencia para que los clientes interesados en este coche no dejen para más adelante lo que la compra del mismo. Te dejo escuchándolo. Llantas de aleación, faros LED, alerta de cambio de carril, cámara de visión trasera. Hola, estábamos buscando un coche con... Llantas de aleación, faros LED, alerta de cambio de carril y... Cámara de visión trasera. Entonces es la edición especial 2020, con todo ese equipamiento ahora de serie y solo este mes con 4 años de mantenimiento y garantía. Y en enero vuelve el plan PIBE de Opel en toda la gama. Te garantizamos 5.000 euros por tu viejo coche. Pues hemos visto ya estos hacks psicológicos, estos resortes que para mí son fundamentales. En principio, bueno, hay algunos más, ¿eh? O sea, creo que son 30 hacks, 30 resortes psicológicos los que explica Sugarman en su libro. Pues está el afán de coleccionar, la armonía, la continuidad, la convicción de satisfacción, la demostrar el valor del producto, el deseo de pertenecer a un grupo, que ya sí lo hemos hablado, el eslabonamiento, la esperanza, la integridad, el involucramiento y el sentido de la propiedad, involucrar a la mente, justificar con lógica, lo hemos hablado, ¿no? Después de la apelar a la emocionalidad en la venta, luego hay que justificar las cosas con lógica, lo conocido, el modelado, la naturaleza del cliente, la naturaleza del producto, la sencillez, el sentimiento de culpa, la sinceridad y el usar datos específicos y concretos. Estas son las grandes herramientas que explica Joseph Sugarman en su libro Los resortes psicológicos de la venta. En Te voy a poner un enlace por si te interesa comprarlo. Te pongo un enlace desde el mismo post en el que va publicado este podcast, porque si no has leído este libro, yo te lo recomiendo encarecidamente que lo leas. Yo lo leí primero en inglés y luego lo encontré en español y me lo compré en español también. O sea que es un libro muy interesante, plagado de anécdotas. Joseph Sugarman escribe muy bien y entonces, bueno, pues esto está, es un libro muy entretenido en el que cuenta mucho también muchas cosas que le han ido pasando a lo largo de la vida, pues como copywriter. Sobre todo, yo siempre lo explico, que Joseph Sugarman ha sido un copywriter que ha experimentado consigo mismo. Es decir, no escribía casi nunca para otros, sino lo que hacía era compraba y comercializaba sus propios productos. Los compraba y los vendía, y sus copies eran para vender sus propios productos. Eso mucho vendehumos tendría que hacerlo una temporada antes de empezar a enseñar. Sabéis lo que os digo, ¿verdad? Bueno, pues nada, oye, simplemente quiero terminar, como siempre, antes de despedirme, recordándote que tienes también un libro gratuito que he escrito yo, que es Escribe en tu blog como los profesionales. Este libro, pues, es un ebook muy completo en el que vas a aprender a afrontar lo que es un proyecto online, escribir en tu blog o en tu página web, pues desde lo más básico, los conocimientos más básicos que necesitas para poder escribir en internet. Tan solo tienes que darme tu nombre y tu dirección de correo electrónico y con eso yo te mando ya un link para que te puedas descargar el libro. Puedes encontrar el cajetín de suscripción en la home de mi web, en ricardobotín.com, lo vas a encontrar en la parte de arriba, y luego en el footer, en el pie de página, en todas las páginas, incluida en la que estás escuchando ahora el podcast, si lo estás escuchando directamente en mi web. Evidentemente, si estás en iVoox o en iTunes o en Spotify, pues no te aparece eso, pero bueno, si estás en la web, te va a aparecer en ricardobotín.com, te va a aparecer el cajetín e incluso te va a saltar incluso un pop-up para que no se te olvide hacer la descarga. También me puedes encontrar, como digo siempre, aparte de la web, en ricardobotín.com. Me puedes mandar cualquier correo electrónico a contacto@ricardobotín.com, o me puedes encontrar en cualquiera de las redes sociales en las que estoy, que sería en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Últimamente, pues la verdad es que me hace mucha ilusión porque me va contactando gente, me va contando que van escuchando el programa, que les gusta mucho. Bueno, yo lo que os recomiendo, oye, estoy encantado de que me contestéis, de que me preguntéis o me contactéis en privados, pero bueno, si queréis también hacer un comentario, tanto en mi web como si lo estáis oyendo en la plataforma de podcast de Spotify o de iTunes, de Apple o en iVoox, pues bueno, yo estoy encantado de que hagáis ahí los comentarios, y yo cuando vea que han aparecido, hay veces que tardo un poquito más en enterarme porque no sé por qué motivo no me llega un aviso en cuanto está hecho el comentario, pero bueno, yo respondo desde ahí sin ningún problema también. Y también estaré agradecidísimo si valoráis este y los demás podcasts que escuchéis, pues con 5 estrellas o con un puño o con el dedo nada hacia arriba. O sea, decir que valoréis bien y que hagáis la mayor difusión posible, porque cuanta más gente lo oiga, pues más gente va a aprender. Creo que son temas que no se suelen tratar habitualmente. Con esto, pues no te doy más la paliza. No, la verdad es que he perdido un poquito el reloj, no lo tengo aquí delante y no te sé decir muy bien cuánto está durando este episodio. Pero bueno, espero que no haya salido tan largo como las últimas entrevistas, aunque bueno, también es verdad que el contenido de valor, la gente no se cansa, ¿no? De si una entrevista es entretenida y es su intento, ¿no? Pero bueno, aquí hay veces que salen mejor y otras veces que salen peor. Bueno, pues no te dejo ya tranquilo y te dejo que sigas haciendo tu vida, y simplemente pues te quiero dar las gracias desde el podcast de copywriting y redacción de Ricardo Botín, Writing Pod. Gracias y hasta la próxima.